a 36 años del golpe. Cárcel ya a todos los genocidas. Inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura. No a la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos al gobierno. Basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión. Derogación de la ley antiterrorista. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente. Presente. Sábado 24 de marzo, 15:30 horas. Marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia.